Y lo tenemos en este caso a quien va y acompaña en la fórmula a Juan Manuel Pichetto, que es Mario Francioni, para conocerlo, hay que decirlo así realmente, y también que nos cuente qué proyecto, qué consejo sueña de cara a lo que el domingo es la elección. Francioni, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Rosana y Walter los saludan aquí en Radio Encuentro. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Rosana, Walter, y a la audiencia. Bueno, primero que nada, y la verdad que nos pasó, y capaz que le han preguntado todo, nos gustaría que se presente para el vecino, la vecina que lo está escuchando, vietnamense hace cuánto, nacido quizás acá, a qué se dedica, cómo llega y cómo se ha sumado a este proyecto político de Pichetto. Bueno, sí, mira, yo soy nacido acá en Viedma, nacido y criado en Viedma. La etapa donde viví casi 6 años en Bahía Blanca, cuando fui a estudiar, yo soy contador público, ejerzo mi profesión, y bueno, llego a integrar la lista de concejales del Frente por la Victoria, acompañando a Juan Manuel Pichetto, a partir de un ofrecimiento de Juan Manuel y de un grupo de compañeros que me pidieron que si quería acompañarlos, en esta propuesta del Frente para la Victoria, y bueno, acá estamos. Observando por ahí la cartelería visual y demás, se lo nota como el mayor del grupo. Le toca un poco ese rol, está aprendiendo de las jóvenes militantes. ¿Cómo es esa situación? Sí. Me río a veces porque dicen todos que va a ser un congreso de gente muy joven, excepto yo. Sí, yo soy el más grande de todos, al menos así creo. Pero bueno, es muy interesante, justamente a mí me parece bárbaro que haya chicos jóvenes que ya estén integrando esta lista en los distintos en las distintas expresiones de los distintos partidos. A mí me parece que la gente joven es fundamental para el futuro, y que ya empiecen a participar y que ya estén ocupando cargos electivos. Así que, pero yo voy a convivir muy bien con estos chicos porque son gente muy capaz, con muchas ganas, así que estamos muy entusiasmados. Franchoni, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien. Bueno, ahí usted, digamos, en algunas de sus declaraciones ha dicho que uno de los principales ejes es la construcción de un desarrollo urbanístico. Habló también del problema de la vivienda, la problemática social de Viedma. Pero bueno, entendemos que por ahí el Consejo Deliberante tiene un rol fundamental. Que es legislar. ¿Qué aspectos cree usted en relación a esto, a ordenanzas que se pueden crear para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, deberían tratarse en el Consejo Deliberante? Mirá, yo pienso que fundamentalmente todo, o sea, como vos dijiste, toda ordenanza tiene que tratar de mejorar la calidad de vida de los vecinos de Viedma, ¿no es cierto? Habrá que revisar algunas que ya están, habrá que tratar de modificarlas, mejorarlas, y sobre todo, pero un tema fundamental es que son el acceso a la tierra, ¿no es cierto? Hay que tratar de autorizar el nuevo loteo para que la demanda habitacional en Viedma es muy grande. Y eso trae aparejado una doble problemática, que es, primero, sin terreno no se construye vivienda, obviamente, y después eso hace que los alquileres en la ciudad de Viedma estén muy altos. Yo creo que el nuevo Consejo Deliberante tiene que trabajar muy muy fuerte en tratar de ampliar la ciudad de Viedma. Hay que trabajar sobre el ejido, cosas que van a hacer de que Viedma pueda crecer mejor y que se den oportunidades a muchos sectores que hoy no tienen acceso a la vivienda, ¿no es cierto? Uno le toca observar cómo ha sido la historia reciente del Consejo Deliberante y la gestión ejecutiva, y siempre se escriben novelas en el sentido de que tarde o temprano hay pelea. ¿Cómo se ve o cómo ha observado el andar de este Consejo Deliberante, teniendo en cuenta que uno sabe incluso las diferencias entre Pocay y Fulques, uno sabe de otras historias similares de otras gestiones? ¿Cómo ha observado, cómo entiende usted ese rol que cumple el Consejo Deliberante en la ciudad? Mira, yo creo que el Consejo Deliberante, o sea, en realidad, habría que ver por qué fueron las peleas, ¿no es cierto? Me digo, las peleas tienen que ser, o sea, más que pelea, tiene que haber, digamos, distintos pensamientos, que habrá entre el Consejo Deliberante y el Intendente, pero lo ideal es que haya una concordancia en cuanto a los proyectos que se presenten y que, en definitiva, el que tiene que salir beneficiado siempre, insisto, es el vecino. La pelea por la pelea misma, por cuestiones políticas o partidarias o de posicionamiento, yo la verdad que no lo veo como algo positivo, porque en definitiva el destinatario final, el consumidor final, es el vecino. Entonces, digamos, ojalá podamos tener con el futuro intendente, que nosotros pensamos que va a ser Juan Manuel Pichetti, estamos convencidos que vamos a tener una relación muy interactiva con él, que va a ser positiva. Así que, para más que ponerme a hablar de lo que pasó, que ya yo pienso que hay que mirar para el futuro y que en realidad el Consejo Deliberante va a ser un Consejo Deliberante que va a trabajar bien, con muchas ganas y con mucha interacción con el intendente. Hay un tema que es una deuda en esta capital, como es el desarrollo de otras alternativas al Estado provincial, digamos, como fuente de trabajo de mucha gente en una capital que vive solamente de la administración pública y fuera de eso que ha tenido olvidado al área rural y a otras alternativas industriales. ¿Qué cree que desde el Consejo se puede impulsar para reparar esta deuda enorme que se tiene con Viedma, ¿no? Como que tiene Viedma a sí mismo. Bueno, pero yo siempre digo de que lo que hay determinadas áreas que obviamente son potestad indelegable del gobierno provincial, pero nosotros opinamos que tanto el intendente como el Consejo Deliberante tiene que ser la voz cantante ante los gobiernos provinciales y nacionales, y tienen que gestionar la función del municipio de Viedma, en este caso, y el Consejo Deliberante tiene que ser gestionar. Digamos, a mí me parece que acá el IDEBI todavía recién arranca. Es un proyecto, el IDEBI viene del año 66. Tiene que empezar a consolidarse, y a la producción primaria del IDEBI hay que empezar a tratar de darle valor agregado, ¿no es cierto? Y eso hay que tratar de lograrlo a través del parque industrial, con pequeños microemprendimientos. No soñemos tampoco con empresas y fábricas de enormes, pero sí se le podría a determinados productos. Hay que trabajar mucho con los frutos secos. Me parece que se va a abrir un canal importante para la ganadería, que ya de hecho hay, pero hay que seguir trabajando en eso. Con los porcinos se está trabajando también muy bien. Y son a esa materia prima, si logramos ir encontrándole pequeños emprendimientos que se le pueda aplicar un valor agregado a eso, va a redundar en más gente de trabajo, para que no solamente viva de la administración pública. A mí me parece que hay unas posibilidades enormes en ese tema. Francione, y bueno, lo último para aquel que está escuchando, ¿por qué votar al proyecto político que usted acompaña, el de Juan Manuel Pichetto, este domingo? Mirá, nosotros decimos que, como vos decías, es una lista con un candidato joven, con muchas ganas, con mucha capacidad, y que sobre todo se va a dar algo que es importantísimo. Nosotros estamos convencidos de que el 3 de mayo el Frente para la Victoria va a recuperar el municipio de Viedma, y es la partida inicial para lo que va a pasar el 14 de junio. Viedma va a volver a tener, después de 39 años, un gobernador de la provincia, de acá de Viedma, que es el senador Miguel Ángel Pichetto. Y yo creo que entre el municipio de Viedma y el gobierno provincial se van a poder realizar muchas cosas que a los vecinos lo van a ver enseguida. Francione, muchísimas gracias. No, por favor, a ustedes, hasta cualquier momento. Abrazo grande, hasta pronto. Adiós.